Bueno, todavía está volvemos al trabajando. piso de La Chevarracas, la 99.7, la radio de la 2124. Y decíamos al principio, mencionábamos la paradoja de que para los pobres la justicia lo único que tiene de común es la injusticia. Más allá de si es rápida o si es lenta, la injusticia es el denominador común. Y mencionábamos un caso emblemático en ese sentido, el caso de Luz y Diego. Y por ese mismo tema tenemos el gusto de estar en comunicación con Luz. Luz, ¿nos estás escuchando? Hola, sí, buenas tardes. ¿Cómo estás, Luz? Te saluda acá Lucas y Luis desde La Chevarracas, la radio del Frente Darío Santillán. Luz, Hola, buenas tardes. Disculpe, pasa que estoy en viaje, pero está, se escucha un poquito. ahí haremos que nos escuchen un poquito más, ¿no? Sí, Un poquito más. no te das problema, ahí haremos los esfuerzos de producción para que nos puedas escuchar. Luz, bueno, en principio saludarte, mandarte nuestro caluroso abrazo y que nos comentes hoy. Realizaron una conferencia de prensa, vienen de una audiencia pública, y en esta lo que ha sido su lucha desde un comienzo y que está anunciando el inicio del juicio para la semana que viene, ¿no? Queríamos que nos comentes un poco cómo está la situación, cómo están ustedes y cómo están encarando este proceso. Sí, como bien decís, el juicio empieza el lunes, martes y miércoles y estamos con muchas interrogantes de saber con incertidumbre también de saber qué va a pasar, pero con la fortaleza de seguir la lucha como hicimos desde un principio también. Con toda la expectativa de que va a salir bien, pero también con, como te decía, la incertidumbre de saber no qué va a pasar sabiendo cómo se manejó la justicia hasta el día de hoy. Tratando de tener tranquilidad y esperando lo más que sea estar bien, digamos, para llegar ese día. El juicio arranca el lunes en los tribunales de Morón, ¿no, Luz? Sí, el lunes a las 8:30 y martes y miércoles. Por suerte hay mucha gente que nos está apoyando y se solidarizó con la causa y eso también nos ayudó bastante para seguir. ¿Cómo se llama la jueza a cargo del juicio? El juez. Son tres jueces, pero ahora muy bien no tengo los nombres, pero son tres jueces del Tribunal 5 de Juzgado de Morón. ¿Son los mismos que fallaron por su excarcelación, por la excarcelación tuya y la de Diego? No, no, no. No. Esto es un tribunal para los juicios. La jueza de garantía es la que nos da el excarcelamiento y pide el sobreseimiento. La Cámara de Apelaciones del juzgado es que no da lugar, y da lugar al fiscal y por eso vamos a juicio. Y este otro tribunal es el que nos va a juzgar. Perfecto. Bueno, recordemos un poco, ¿no? Ahí que con Luz al aire lo que comentábamos, ¿no? De la causa, que cómo se desarrolló esta causa. Sí, nosotros estábamos, sí, hablamos justamente de la rapidez con la cual la justicia los acusó, ¿no? Con esta rapidez que a los pobres, digamos, o sea, nos sentencian de una, ¿no? Eso un poco hablábamos del caso de ustedes. Y también de la injusticia, digamos, de cómo se ha desarrollado el proceso, ¿no? Los acusan de un homicidio, de un hecho donde no se ha podido comprobar que ustedes estén presentes, se los Claro. acusa solamente con un elemento probatorio que había sido sustraído de ustedes, una mochila que había sido sustraído un tiempo prudencial antes de que los hechos ocurrieran y también con un caso que tiene fuerte implicancia de la policía, ¿no? Con un rol importante de la policía trabajando para que ustedes sean culpabilizados, condenados y encubriendo lo que realmente pasó, ¿no, Luz? Sí, realmente esto fue un conjunto, no tanto la policía y en este caso también el fiscal tiene un papel importante en todo esto porque es el que avaló la investigación y el que sigue avalando para que nosotros vayamos a juicio. Claro. Lamentablemente nosotros estábamos solos en ese momento y no sabíamos cómo ni manejarnos ni saber cómo defendernos. Tuvimos la mala suerte también de tener abogado en ese entonces de que nunca hicieron nada por nosotros ni presentaron ninguna defensa, y fue todo un año de no saber para dónde ir y dónde, cómo manejarse, y eso es la fiscalía, tanto la policía lo nota, y por eso es que hacen lo que quieren con nosotros. Gracias a Dios, como una bendición el doctor Suárez, que pudo conseguir todas las pruebas que la fiscalía tampoco se encargaba de buscar. Claro. La verdad que hoy estamos mejor que antes, pero también, como te decía, de no saber qué va a pasar con nosotros. Lamentablemente son muchos los casos, no somos el único, y hay mucha gente que no sabe cómo manejarse y cómo defenderse frente a una justicia que lo único que te hace es acusar y no darte lugar para que defiendan uno sus derechos. Sí, la verdad que hoy la justicia se maneja, como bien decíamos, o sea, lo venimos diciendo en el programa, estuvimos charlando con una compañera que fue sentenciada a cadena perpetua, una ciudadana boliviana, o sea, sin entender ella misma, porque habla en su idioma, en quechua, sin entender de qué la acusaban, ¿no? Cómo la justicia, digamos, actúa tan, como vos decís, ¿viste? Así, impunemente, sin buscando siempre culpar a los menos, ¿viste? A los pobres, ¿no? Luz, decinos, para que quede bien claro y asentado, el nombre de este fiscal que vos estás nombrando, que realmente hizo un trabajo, que trabajó a la par de la policía, digamos, en esta causa para que ustedes estén en la situación que están hoy en día. ¿Cómo se llama este fiscal? Sí, justamente es el fiscal Matías Rapazo, de la UCI número 7, que teniendo también todas las herramientas para ir hacia la dirección correcta, para encontrar a los verdaderos culpables, nunca se fue para esa vía donde podría haber encontrado. Sin embargo, siguió insistiendo en que nosotros éramos los culpables. En la causa también hay que recordar que hay 3 personas detenidas que dicen que participaron en el hecho y dicen también que no nos conocen y dan los verdaderos responsables. Y sin embargo, el fiscal nunca se direccionó para ese lugar. Como te decía hace rato con la persona que fue condenada, que habla otro idioma, también lo vi, y realmente es muy muy triste todo lo que está pasando, y más aún porque tiene su bebé y todo lo que le está pasando, y no saber hablar debe ser muy difícil estar en la situación de ella también. Es lo que te venía diciendo recién, que lamentablemente la justicia no es para los pobres. Exactamente. Te pido disculpas que no te puedo escuchar un poquito bien, pero trato de... No, Luz, igual nada, sabemos, ahí te estamos escuchando que estás en el subte, así que vemos que estás haciendo un esfuerzo grande por charlar con nosotros, así que ya te agradecemos esta comunicación. También saludamos también al compañero que está llevando su defensa, que es Suárez, más conocido por nosotros como El Negro, y que es un histórico abogado de causas como esta, de causas de referentes y organizaciones populares, así que entendemos que están en muy buenas manos en ese sentido. Y desde ya, desde la Che Barracas, desde toda la organización, hoy sabemos que estuvieron Alberto y Leo, ¿no?, acompañándolos en la conferencia de prensa. Sí, por suerte estuvo muy buena la conferencia, porque tanto las organizaciones sociales, como estuvo Familiares de Luciano Arruga, también estuvo el CEL, también estuvo Alberto Santillán, también estuvo Pablo Pimentel, entonces, y también en este caso estuvo el diputado, y tienen diferentes visiones de todo esto, y pudieron encontrarse y llegar a un solo fin, que es hacer justicia, ¿no? Por ahí pueden tener diferentes pensamientos, pero el fin es el mismo, digamos, buscar justicia, o forma también de administrar la justicia, pero el fin es hacer justicia por aquellas personas que realmente no tienen las herramientas para poder defenderse. En este caso, nosotros pudimos encontrar la fortaleza en toda esa gente, organizaciones que nos apoyaron. En realidad, mi mamá y mi hermana, que son las que se pusieron la camiseta de entrada, porque nosotros no podíamos salir, estábamos con arresto, Diego en un penal, y ellas son las que se pusieron la camiseta, y gracias a todas las organizaciones que se juntaron, que ya pudieron salir a gritar nuestra verdad y hoy por hoy estamos en esta situación también que no somos un número más, que el lado sabe quién es Luis, quién es Diego, y me hubiese sido lindo que supieran el nombre de todo, porque la verdad hay muchas causas que no son conocidas y que lamentablemente son condenadas siendo inocentes también. Luz, y la audiencia, que hoy realizaron la audiencia también, ¿dónde fue la audiencia? Y hoy estuvimos en la audiencia en el Congreso. Ajá. Con el diputado Pietragala. En la sala 9 estuvimos acompañados, como te decía recién, también por organizaciones sociales y por suerte estuvo muy lindo y pudimos encontrar más apoyo todavía. Luz, repitiendo la convocatoria para el día lunes, ¿cómo, dónde se están concentrando todos los organismos y organizaciones que los estarán acompañando a vos y a Diego en esta, en este inicio, en esta causa? Estamos citados en el juzgado de Morón. Uh-huh. A las 8:30. Uh-huh. Esto queda entre Colón y Almirante Brown. Están invitados todos a que quieran apoyarnos y a los que están, los que nos siguen apoyando la causa, que esa es la lucha y eso es lo que tenemos que tratar de hacer todos como sociedad también, ¿no? Tratar de involucrarnos y saber que esas cosas pasan y tratar de buscar una manera de cambiar las cosas, aunque sea desde un lugar muy humilde. Te queríamos agradecer por la comunicación y desde ya la radio está a la disposición de ustedes. Gracias, la verdad que le agradezco de todo corazón el acompañamiento que hicieron siempre y ojalá que todo salga bien. Y va a salir todo bien. Bueno, Luz, nos estamos viendo entonces el lunes. ¿Eh? Listo. Un abrazo. Gracias. Y disculpen que no pude escucharlo un poquito. No, por favor. Muchas gracias. Estamos entonces en comunicación con Luz. Ella va a enfrentar un juicio que recae Luis Gómez y Diego Romero, se llama la causa que recae sobre ella y la que había sido su pareja en su momento, que fue Diego. Un juicio que tiene una fuerte complicidad policial, una fuerte complicidad de la fiscalía, como lo decía ella muy bien hace unos segundos, en la cual han sido acusados de un asesinato en un lugar, momento y día en el cual no estuvieron, donde hay testigos que declaran que no los conocen, que no tuvieron ninguna relación con la víctima, que reconocieron que nunca habían estado en ese lugar. Sin embargo, como siempre pasa, digamos, en casos donde la policía tiene una participación más que dudosa, toda la causa ha apuntado a ellos, que han sufrido la cárcel, luego de una actuación también de una defensa muy pobre y muy nefasta. Y hoy en día, gracias al acompañamiento de organismos importantes como la PDH, como Alberto Santillán, como algunos diputados que se han acercado, como familiares y amigos de Luciano Arruga, que siempre se han solidarizado con causas como esta, y al patrocinio de Negro Suárez, están en una nueva etapa, en una nueva fase de este juicio, de esta causa que va a tener como antesala, como sala predilecta del juicio que se va a desarrollar en Morón el día lunes. Y ahí estaremos acompañando.